Curioso, muy interesante. Disfruto tanto observando la flora y la fauna de ese pequeño planeta. Creo que el hombre es el insecto más interesante de la Tierra. ¿No crees? ¿Existe una creciente tendencia a pensar en el hombre como un ser con pensamiento racional? Lo cual es absurdo. Sencillamente no hay evidencia de inteligencia alguna sobre la Tierra. Espera. ¡Qué bien! ¿Hay cierta clase de actividad ahí abajo? ¿Podría ser? ¡Sí es, sí es! ¡Oh, magnífico! ¿Una nueva forma de vida primitiva? ¡Miren, está saliendo de su nido! ¡Nunca había visto a un pajarillo recién nacido dejando su nido! ¡Qué hermoso plumaje! ¡Muy extraordinaria velocidad! Estoy enfadado, solo terriblemente lastimado. Sin embargo, ninguna criatura terrestre va a contaminar mi atmósfera. Llamando a Astro Conejo Bugs Bunny. Adelante, Bugs Bunny. ¿Me está escuchando? ¿Todo está bien? Bueno, no todo anda bien. Todo está detenido. Parece que he descendido en algún planeta u otro. Excelente, excelente. Le escucho muy claramente. Ahora bien, usted va a tomar posesión de ese planeta en nombre de la Tierra. Aguarde un minuto, ¿en qué diablos está pensando? Este lugar hace que Siberia parezca la playa de Miami. De todos modos, ¿cómo es que se le ocurre mandar a un conejo a hacer el trabajo de un hombre? Porque los conejos sobran, por eso. ¿Y si rehuso? ¿Entonces qué? Usted no está en posición de imponer sus deseos, amigo. Acá, muchacho, toma la zanahoria. Traicionado por mis reflejos básicos otra vez. ¿Cuándo voy a aprender? Fue una zanahoria el cebo que me llevó hasta Cabo Kennedy en primer lugar. ¿Por qué me encantarán las zanahorias? ¿No hay mucha carne en ellas? Son algo secas también. Pero me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. ¡Hora de comer! Parece eso. No es ni siquiera una zanahoria de verdad. Es de aluminio, mini, mini. Llegó la Tierra. Para ser inmediatamente desintegrado. No debería estar jugando con armas de fuego, chaparrito. Esta cosa podría estar cargada, ¿sabe? No se debe ser tan descuidado con las armas. ¡Cielo santo! ¡Se ha evaporado! Reintegrador. Ese desintegrador me pone muy enfadado. Muy enfadado, ciertamente. Aún me pregunto cómo demonios voy a regresar allá arriba. Has decidido tu destino. Arma espacial de tiempo. Voy a proyectarte hacia adelante en el tiempo y serás un útil e inofensivo esclavo para mí. Sé razonable, Doc. No he tenido ninguna práctica en ser esclavo. Yo... Súplicas de piedad me hacen enfadar. ¡Cielos! Puse esta tonta máquina en reversa. Se ha convertido en un conejo de Neandertal. De vuelta a la vieja mente electrónica. Te diré esto. Cuando regrese a la Tierra, el viejo Elmer Fudd y el resto de esos tontos se llevarán una gran sorpresa. Buena zanahoria. Tiene mucho hierro.